Ha llegado un momento muy esperado siempre en La Rosa de los Vientos. Son los enigmas favoritos del doctor Fernando Jiménez del Oso, director de la revista Enigmas. Y de enigmas hablamos y de personajes peculiares. En las semanas anteriores hemos conocido al Puno y sus rituales asombrosos. Y en esta ocasión nos invitamos a conocer a Doña Julia. Doña Julia, la reina de las brujas. Qué barbaridad. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Eso es un título de película, ¿eh? Sí, nos hemos cogido el sendero de los chamanes y, sí, y de las hierbas, y parece que lo seguimos con gusto, con el gusto de los oyentes, ¿eh? Bueno, pero para ser reina de las brujas hay que tener mucho mérito, ¿eh? Bueno, en este caso el de haberse quedado viuda con muchos hijos. Bueno, claro. Recurrió a la brujería. Sí. Hablábamos estos días de las plantas. Ahí tengo un lo conservo, y fíjate que han pasado años, dentro de un libro, y lo encontré el otro día una hojita de propaganda de la casa naturista Heraclio. Heraclio, Fornierno. Sí, maestro mesero espiritista. Maestro mesero espiritista. Donde recomendaba el tónico loretano, que es reconstituyente, da fuerza, energía, vigor, potencia sexual, hecho a base de hierbas, raíces, hojas y tallos. Sí. Chuchuwasi, cocobolo, clavohuasca, colmenachado, polen silvestre para levantar al más débil, eran las ofertas que hacía. Conozca y adquiera las milagrosas aguas y hierbas. La rastrera, la de la justicia, la de la señorita, el yapo negro y blanco con las que solucionar sus problemas, por difíciles que sean. En aquella zona de la costa de Perú, es increíble. Estaba hablando en concreto de Trujillo. Allí conocí a doña Laura, han pasado muchos años, pues supongo que ya mujer se habrá jubilado, ¿no? Que tenía en el mercado mayorista de Trujillo, tenía un puesto de tradicional, llevaba muchos años. Creo que la familia ya había empezado, su padre había empezado antes que ella, y era uno de los puestos grandes, puestos más visitados por los curanderos, por los chamanes, para abastecerse, y también por la gente común, porque doña Laura pues conocía el efecto de muchísimas plantas, ¿no? Y aquella mujer también me llamó, fue una conversación curiosa, porque ella me llamaba gringo. ¿Gringo? Sí, era por costumbre, y a mí eso me identificaba pues con los norteamericanos, y le dije, no me llame usted gringo, que no soy gringo, soy español. Y a partir de ese momento me llamaba español, y decía, mire, español. Fue una conversación un tanto surrealista, pero esta mujer sabía un montón, ¿no? De ahí había de todo. Yo no he visto en un espacio, en unos pocos metros cuadrados reunidos, tal cantidad de plantas de todo tipo, y de animales muertos también, sí. Se utilizaban trozos secos de patas, de vísceras, cuernos. Es un mundo fascinante. Entonces, claro, cuando me hablaron de doña Julia, que era la reina de las brujas, pues no pude evitar. Quiero conocerla. Y además me adornaron el tema diciendo que había un monumento hecho a las brujas. Uh-huh. Bueno. Dije, ¿dónde se halla? Estaba esta señora, habrá muerto, que era casi centenaria cuando yo la conocí, en un pueblecito. A lo largo de pueblecitos hablamos de 5 o 6 casas, ¿no? 5 o 6 casas. En Santa Rosa de Cachiche, que está muy cerca de Ica, donde las célebres piedras de Ica. Uh-huh. En un junto a un pequeño bosque, y lo llamo bosque porque era una acumulación de árboles, pero seco, todo eso seco. Y ahí en medio, aprovechando un árbol seco, estaba el monumento a la bruja, hecho con un maniquí que habían cogido de algún vertedero, el desecho de alguna tienda de modas que se clausuró, que era un maniquí, no era otra cosa. ¿Un maniquí de modas? Sí, al que habían adornado, colocado sobre una escoba y pintado de purpurina. Era algo absolutamente lamentable. Y bueno, pues empezamos bien. He aquí el monumento. Como la reina de las brujas, pues me aparezca una señora de formas opulentas y también vestida pues como las viejas películas de Hollywood de los años 50. No, afortunadamente doña Julia pues era una bruja seria. También había heredado el conocimiento de no sé si de su padre o de su madre, y no lo había ejercido hasta que se quedó viuda. Con muchos hijos se vio obligada a salir adelante. No sé si era eficaz o no, pero hacía lo mismo que el Tuno hacía la limpia con el cuy. Doña Julia la hacía con la limpia con el huevo. pero utilizaba más o menos los mismos elementos, ¿no? El agua florida, de un ramo de hojas de ruda, sacó unas cuantas, las mezcló con hojas de ají, con los que hacía aspersiones de esos líquidos de agua florida, sobre todo, que ahí la utilizan mucho para todo. Es un agua que lleva un poquito de alcohol y que lleva alguna esencia muy muy barata de plantas. Sí, como hacen los curanderos aquí con el alcohol de romero, ¿no? Sí, algo parecido. Sí. Y con las mismas oraciones, o muy similares a las que utilizaba el Tuno, pues en las que se mezclan elementos de la espiritualidad local o tradicional de esa parte de Perú junto con los meramente cristianos, pues el cacique Jirajara, pues al lado de San Cipriano o de San Judas Tadeo, ¿no? Sí, sí. Sobre todo ella utilizaba San Cipriano, Santa Elena y San Judas Tadeo, eran sus tres protectores. Sí. Pasaba el huevo por diferentes partes de... Es una técnica muy común, y aquí se hace en España también, pasarla a recorrer el cuerpo, empezando por la cabeza, por el vértice, por la parte alta de la calota, por la parte alta de la cabeza, donde tiene más tiempo, y luego van pasándolo por diferentes partes del cuerpo para que se impregne teóricamente pues del mal, de la enfermedad, y poder hacer un diagnóstico. Luego después, cuando hace una ceremonia, rompe el huevo sobre un plato con agua y observa, observando pues el huevo, deduce cuál es la enfermedad y requiere y el tratamiento que requiere. En este caso también era un susto, como lo llaman ahí. Es una mezcla, está entre el mal de ojo y una enfermedad psicosomática de difícil identificación para nosotros, pero que bueno, podría estar, pues es una mezcla de angustia, de ansiedad, junto con un estado de postración, de debilidad, de pérdida de fuerzas, con apatía, con abulia, con un descenso del ánimo, sí, podríamos llamarlo una depresión leve, ¿no? Con somatizaciones que por lo visto, bueno, como ahí forma parte de la tradición, pues la gente enferma de eso, ¿no? Y ahí se le hizo una... Y además creo que también era de cementerio, había sido al pasar por algún lugar, los cementerios son muy peligrosos. Sí, sí, sí. Pasas al lado de ellos y te quedas con algo, si te pega algo y después... Asusto. Bueno, pues doña Julia hizo un buen diagnóstico. Sí, lo que pasa es que todo eso que era amable, si quieres, ¿no? Forma parte de la cultura de un país y es equiparable a la de cualquier otro país. Todos tenemos en nuestras tradiciones, afortunadamente, eso, que suele tener unas raíces antiquísimas, ¿no? Desde la época pagana, pero en la que hay, sin duda, un conocimiento detrás, ¿no? Como se ha demostrado en muchas ocasiones, porque muchas de estas plantas utilizadas de forma empírica por chamanes, luego después se han incorporado a la farmacopea normal a comprobar sus propiedades. Después de esa que sería la parte amable, el objetivo que yo tenía era un lugar para mí mítico que es Chavín de Guantarde, que como ya te comentaba, ya hablaremos hoy en día. Pero en ese camino, dejando la costa, no sé si desde dónde partíamos, desde Casma me parece que era, no recuerdo, ya por las carreteras que se dirigen hacia el interior, hacia los Andes. Nuestro objetivo era el callejón de Guaylas, que está en los Andes, entre la Cordillera Blanca y la Cordillera Negra. Pues yo ya tenía localizado el sitio. Es un sitio que no visitan los turistas porque pilla desmano. Es un sitio del que los arqueólogos no saben prácticamente nada. Pero no porque lo diga yo en plan crítico, sino porque me he leído pues desde lo que ha escrito Kaufmann Doy y otros arqueólogos de prestigio, pues hasta lo que pueda figurar en algún raro folleto, porque no es un lugar al que vayan los turistas. ¿Y cómo se llama el sitio? Lo llaman Cerro Sechín, por ponerle un nombre, porque eso está en las laderas de un cerro que tiene ese nombre. Fue descubierto en los años 40, no recuerdo exactamente cuándo, por Julio Tello, que ha sido uno de los arqueólogos más meritorios de Perú, ¿no? Es un hombre con grandes descubrimientos. Pues yo creo que la semana que viene podemos iniciar el viaje ahí, con Julio Tello y en este cerro tan enigmático. Lo vamos a pasar mal, porque el cerro es repugnante, ahí es sobrecogedor. Bueno, pero será una visita corta. Luego tú lo dulcificas. Luego seguiremos hacia hacia el callejón de Guaylas, que eso sí, eso ya es otra historia. Otra historia, la que contaremos aquí con Fernando Jiménez de los en sus enigmas favoritos. Muchas gracias, Fernando. Hasta la semana. Gracias a ti, hasta siempre.